Mundofonías. Mundofonías. Y el ruido de los mosquitos, creo que es la bendita moto, que hasta el ruido de los mosquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Y comenzamos con música de inequívoco sabor colombiano, este programa dedicado, como sabéis, a esas músicas populares de todo el planeta. Se trata del primer disco de los gaiteros de Pueblo Santo, recogiendo y profundizando en esa tradición de la música popular del Caribe colombiano. Aquí tenemos este grupo compuesto con 3 tambores, 2 voces, 2 gaitas, un par de maracas y un coro, con un disco titulado Historias Cantadas, que es su disco de debut después de ya unos cuantos añitos de funcionamiento. Un disco muy, muy recomendable, como habéis podido comprobar escuchando esta pieza titulada La Culebra. Un disco que se postula también para el Grammy Latino, está nominado, así que les deseamos toda la suerte, desde luego. Ya se han hecho un huequito en nuestros corazones aquí en Mundofonías, los gaiteros de Pueblo Santo. También de Colombia, del Caribe colombiano, llega esta artista veterana con 82 años ya. Su último disco es No me dejen sola y ella es Ceferina Banquez. Mi tinaja se secó y yo me fui por el arroyo se creció y mi casa inva se tapó, me quedé sin agua. Bye. hemos oído a esta artista del Caribe colombiano, Ceferina Vánquez, con esta grabación incluida dentro de su disco No me dejen sola, una grabación hecha en directo en Concepción, Chile. Así que aprovechamos para mandar un saludo a nuestros oyentes chilenos. Es un placer estar allí con vosotros al otro lado del Atlántico y bueno, estar con toda la gente de Latinoamérica que nos oís un montón y nos llega mucho cariño por vuestra parte. Es un verdadero placer poner música de vuestra tierra, de artistas como esta mujer, una descendiente de cantoras tradicionales. Ella misma, pues ya veis que lleva la tradición corriendo por sus venas y además de ser artista, cantante, cantautora, digamos, ella es agricultora. Y como decimos aquí, a mucha honra, o sea, agricultora porque es lo que ella quiere ser, cultivando en su tierra la casaba o yuca y plantando cualquier cosa que crezca allí en su tierra. A ella la han llamado la reina del bullerengue, es uno de los estilos que hace, bullerengue, sentao, también son de negro y fandango, y la pieza que hemos oído era Casimba, como decíamos dentro del disco No me dejen sola, de esta artista de ya 82 años, Ceferina Vánquez. Pues ya que este disco ha sido grabado en Concepción, Chile, saludos especiales a los oyentes de Radio Universidad de Concepción y Radio Echegoyen en esa ciudad hermana chilena. Pero vamos a seguir con música colombiana, en este caso con un grupo llamado Revolú. Y si hemos escuchado gente apegada a la tradición, grandes leyendas como Ceferina Vánquez, aquí tenemos a un grupo de jóvenes, más jóvenes por lo menos, que recrean varios estilos un poco a su aire, así que vamos a escucharles también por los terrenos de la música tradicional colombiana a este grupo Revolú, su disco Tiempos Buenos y esta Puya pa' Bailar. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Chigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Mm-hmm. Saroye agoe su otara, sem outra alegria, rara dono do corpo que samba, mocho pao elebara. Laroye agoe su otara, sem outra alegria, rara dono do corpo que samba. Mocho pao elebara. Fila de banda encarnada, a outra de noite preta. Quem anda em linha reta não pode enxergar vereda. Prende água na peneira, guarda o mundo na quartinha. Galope em galo de rinha, avô em cobra rasteira. Laroye agoe su otara, senhor da alegria, rara dono do corpo que samba, mocho pao elebara. Yadagã misture oti na cuia que vai rodar, fala bê, toque o adabi, praia moro dança, agô pro padê de ina, axé pro dono do ogó. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Quem bate pau na esquina, na vida não anda só. Laroye agoe su otara, senhor da alegria, rara dono do corpo que samba, mocho pao elebara. Laroye agoe su otara, senhor da alegria, rara dono do corpo que samba, mocho pao. Pues después de escuchar a la banda Revolu, hemos continuado por Brasil para escuchar a esta artista, Fabiana Cozza, con su disco Dos Santos, que es un juego de palabras, digamos, entre su apellido y entre la expresión de los santos en portugués. Las piezas de este disco hacen referencia a los orixás. Esta en concreto era Brabón de Elegbara. Y de estas referencias afroamericanas nos vamos de cabeza a la tierra madre africana de estas inspiraciones sonoras para escuchar a un griot o jelly con un disco que nos ha llamado mucho la atención. Él es Kaito Winse, su disco se llama Caladunia. Ahí aparece una palabra que yo creo que se emplea desde África hasta la India, en todas partes, que es Dunia. Si no me equivoco, es de origen árabe y quiere decir mundo. Aquí el mundo sería la traducción del disco de Kaito Winse, un disco muy valiente, nos parece muy interesante porque es que es prácticamente él solo cantando a capela, cuando deja de cantar toca la flauta, él solo, cuando deja de tocar la flauta toca el tambor, él solo, sin trampa ni cartón. A mí me parece muy emocionante, a ver qué os parece a vosotros y a vosotras. Kaito Winse. Ah! kumye aye balaba ye tirabula kumye mbaye tirabula kumye aye erebaye tirabula kumye ibaye Pela na wan konfo banga tirage nyoki la fisenga nkondola balya nye balna ratia be o sanve fa mon ba matin mitaba watane pusugo na wa konfo mariam songo tirage nyoki la fisenga nkondola balya nye balna ne pone ya be o sanve fa mba ye irabula kumye Ibaye, irabula kumye. Ibaye, irabula kumye. Ibaye, irabula kumye. Bueno, pues hemos escuchado a este artista, Kaito Winse. Ya veis, el solo frente a todos los peligros, haciendo esta música que a mí me parece fascinante y, como digo, un disco muy valiente, por eso mismo, porque en cada canción, pues, digamos que desnuda estas expresiones musicales en esta forma tan sencilla, con su flauta, con su tambor parlante, su tama, en otras ocasiones también con arpa de boca, con cora y otros instrumentos. El disco se llama Caladunia y hemos oído esta pieza que llevaba por nombre Banga, que es una canción que tiene poderes curativos. Pues abrimos aquí una pequeña sección que de vez en cuando traemos en Mundofonías, las Mundofonews. Y en esta ocasión vamos a hablar de WOMEX, esa feria, la feria más importante de músicas del mundo a nivel global y que este año pues tiene lugar en formato online. Empezará el día 21 y ya la actividad en internet está acelerándose con invitaciones a ver pues un montón de conciertos y películas también que se van a ofrecer en esta programación. Y además también algo que suele tener lugar en todas las ediciones del WOMEX es la entrega de premios, que en este caso pues también será virtual. Ya comentábamos el premio a la mejor artista, Mónica Lakatos, la artista húngara. De hecho, la sede, aunque sea virtual, del WOMEX este año es Budapest. También el premio a la excelencia profesional se ha entregado, o se va a entregar, o se concede en todo caso, al Atelier des Artistes en Exil, el taller de artistas en exilio ubicado en Francia y que recoge pues artistas de lugares muy variados, como pueden ser Siria, Congo, Kazajistán, el Sáhara Occidental, exiliados de su tierra y que se asocian y se reúnen para trabajar y mostrar su arte y también, por supuesto, sus reivindicaciones y la situación de sus respectivos países. Otra condecoración, digamos, que se entrega es, bueno, lo que antiguamente era el premio al mejor sello, ahora lo que se hace es una selección de los top labels, los mejores sellos del año, y esto desde hace algunos años se hace, digamos que a medias, entre la Transglobal World Music Chart, que como sabéis es esa lista y esa red de divulgadores de músicas del mundo que impulsamos desde este programa también con nuestros colegas de World Music Central y que reúne a difusores de estas músicas en los 5 continentes, en combinación con la World Music Charts Europe, una red de radiofonistas europeos. Y ¡oh, sorpresa! Este año el primer sello es de nuevo el sello Glitterbeat. Desde luego les mandamos nuestras felicitaciones. Pues uno de los muchos conciertos que tendrán lugar en esta edición de WOMEX en formato online, como decimos, es el de siguiente artista que vamos a escuchar, aunque también va a haber algunos conciertos presenciales allí en Budapest, la sede de este año, porque WOMEX tiene lugar allí, habría tenido lugar allí, pero en Budapest está el Festival Ritmo, que digamos que ha quedado como heredero de WOMEX allí en la ciudad ya de manera regular, porque WOMEX es itinerante, y a partir de la edición de WOMEX en Budapest de hace algunos años se generó este festival Ritmo. Así que este año Ritmo se recupera en las fechas de WOMEX para hacer una programación más local. En caso de que hubiese WOMEX allí, pues no habría Festival Ritmo. Y uno de esos artistas que no van a poder viajar a Budapest, pero que existe en la programación, es el grupo de artistas de cultura yemení, afincados en Israel, el Kat. ¿Y qué es esto de el Kat? Pues el Kat es una planta que crece en Yemen de manera bastante espontánea y que la gente mastica para lograr una especie de sensación estimulante, digamos. Y este grupo, el Kat, liderado por un carpintero, músico y compositor, Eyal El-Wahab, tocan con instrumentos que fabrican algunos de ellos con otros objetos que están reciclados para hacer música como esta. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la الشمس فوق السواقي والجبال والضل بين الخمائل والنبات الشمس فوق السواقي والجبال والضل بين الخمائل والنبات يا راعية الغنم فوق الجبال عندي اللي محبوب يا راعية الغنم فوق الجبال عندي لي محبوب قلبي ذكريات música tan curiosa. ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonía, seguimos con las Mundofonews, como indica la musiquita hermosa que nos acompaña para hablar de otros eventos. Escuchábamos al CAT desde la programación del WOMEX, que os comentábamos se celebra en formato virtual del 21 al 25 de octubre y en asociación también con el Festival Budapest Ritmo, que sí tendrá algunas actuaciones presenciales. Y continuamos con otro evento que se avecina. Otra feria también con profesionales y también con actuaciones abiertas al público, que en este caso se mantiene en su formato presencial, digamos. Se trata del Exhib Música. Es la sexta edición. Durante los años anteriores ha viajado desde Bilbao hasta Évora y finalmente en estos últimos está asentada en Setúbal, en Portugal. No solo serán conciertos en directo, también habrá retransmisiones a través de internet, así que lo podréis seguir también. Y hemos escuchado precisamente al que va a ser el responsable del concierto de apertura, o el conductor del mismo, este genial guitarrista brasileño llamado Yamandu Costa, que aquí escuchábamos con otro personaje que yo creo que no va a estar, pero sería maravilloso también si estuvieran juntos, como es el mandolinista Hamilton de Holanda, con esta grabación en directo, el disco Luz de Aurora y la canción Escorregando, es decir, resbalando, escurriendo. Por ahí andarán también otros artistas, como las portuguesas Mosoilas, el también portugués Pedro Mestre, la española Alba Carmona, Miroca París desde Cabo Verde y unos cuantos artistas más. Nos vamos a quedar con estas cantadoras tan xugueiras que vienen de esa tradición de las cantareiras y pandeireteiras, esta tradición gallega tan llamativa, aunque en este caso nos traen una pieza en una tesitura bastante diferente a esos cantos alegres y bailables. Es una canción que sirve de denuncia hacia esa lacra terrible del maltrato a las mujeres. Maltraer se llama. Ellas son tan xugueiras. Ellas estarán presentes también en este Exhib Música en Setúbal, Portugal, entre el 29 y el 31 de octubre. Ahora que me Pues escuchábamos a Tan Xugueiras, como decíamos, en una tesitura bastante diferente a lo que es parte de su repertorio, bastante más alegre y bailable, como es el repertorio de música popular de las cantareiras gallegas, en este caso denunciando ese maltrato hacia las mujeres, que es una lacra que todavía pervive ya por demasiado tiempo. Y nos vamos a despedir, así que, bueno, como estamos en esta tesitura, después de escuchar a Tan Xugueiras, el motivo, por cierto, recuerdo, es su presencia en el Exhib Música de Setúbal, que tiene lugar a finales de este mes, pues como estamos en esta tesitura de hablar de las injusticias del mundo, qué mejor que despedir con una canción que representa, pues, toda una tradición de lucha. Vamos a acabar con una pieza, We Shall Overcome, Venceremos, una canción protesta muy famosa y muy utilizada, popularizada por Pete Seeger y otros muchos artistas. Y en este caso la escuchamos en una versión muy especial. Es la de Simon Tucker, guitarrista escocés, que ha grabado con un montón de artistas de diferentes sitios. De Pakistán, de Polonia, de Bangladesh, de Irán, de Bahrein, India, Nepal y Rusia. Y es, pues, como os podéis imaginar, en esta situación, una llamada a la solidaridad en los tiempos de esta pandemia que nos azota en el globo entero. Y bueno, pues, We Shall Overcome, venceremos. Esperamos que vosotros también venzáis y estéis con nosotros mucho tiempo. Cuidaros mucho allá donde estéis. Os dejamos con esta música maravillosa de Simon Tucker y todos sus compañeros. Despidiendo esta edición de Mundofonías que hacemos a Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 49 emisoras que difunden este programa a lo largo y ancho del universo. Recordamos mundofonías.com, correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter e Instagram nos encontráis. Os dejamos ya con esta pieza y con este pensamiento. Venceremos con Simon Tucker y sus amigos. Hasta pronto. Salud. किसी का